Dibujando mi suerte, fui un rayo perdido, caído del oriente, fui un pueblo perdido y hallado sin gente. Usted descansa conmigo, mi amor, la vida solo y el bien color, el rostro de sí siempre se ve, el fondo de nuestro corazón. Usted descansa conmigo, mi amor, la vida solo y el bien color, el rostro de sí siempre se ve. El fondo de nuestro corazón. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Ahora soy una ave, este mundo es más bien, te lo debo todo, y nosotros bien bien. Nunca puedo pagar, soy un insolvente, pues mi vida solo es tuya. Tú te lo que pertenece, desde que estás conmigo, mi amor, la vida solo tiene mi color. El rosa es y siempre será el fondo de nuestro corazón. Desde que estás conmigo, mi amor, la vida solo tiene mi color. El rosa es y siempre será el fondo de nuestro corazón. Ay, no, ay, no, ay, no, no. Dai do dai do dai do do dai do dai do do dai do dai do dai do do dai do dai do do dai do dai do dai do do dai do dai do do. Desde que estás conmigo, mi amor, la vida solo tiene un color, el rosa es y siempre será el color de nuestro corazón. Desde que estás conmigo, mi amor, la vida solo tiene un color, el rosa es y siempre será el color de nuestro corazón.